el oráculo del guerrero de Lucas Estrella. El guerrero muestra el interior. La hoja del sable es cortante y fría. La empuñadura es redondeada y tibia. Solo así puedo combatir. ¿Por qué llevas armaduras? ¿Por qué tanto temor? Nada serio puede pasarte ahora. Abre tu corazón al sol y a la vida para que el mundo se refleje en ti. Si estás armado, ábrete. La luz llegará suave. Si estás feliz, ábrete. La luz brotará suave. Muestra el interior. Desecha lo superficial y libérate. Vive con la verdad. Si alguien merece gelidez, que la reciba. Si alguien merece calor, eso debe recibir. Acariciar cuando hay que acariciar. Golpear cuando hay que golpear. Que nadie tenga dudas acerca de lo que tú eres, piensas o sientes. Aunque duela, vive con la verdad. Ese es el camino del guerrero. Ese es el único camino. El oráculo del guerrero en Radio Puente Alto, 107.7 FM Estéreo, desde la cima del dial.